Bueno, y después de las curiosidades que hemos escuchado a Félix, pues vamos a hablar con el concejal Alfonso Larrazábal, al que tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Alfonso? Egunón. Bueno, pues eso, que celebramos un aniversario y además un aniversario de no de una persona ni de un personaje, sino de un lugar, de un sitio donde, bueno, pues pasan el rato muchísima gente por el que van pasando los años, pero yo lo comentaba antes, que por lo menos visto desde fuera y cuando uno entra dentro no parece que tiene 25 años. Eso es la suerte que tenemos, ¿no? Que pues el gestor que lo lleva, bueno, que lo lleva estos años, pues que lo está cuidando como si fuese una cosa, un hijo suyo, vamos, ¿eh? Y está muy bien. De hecho, gente que ha venido de fuera lo ha visto y al saber que tiene 25 años no se lo podía creer. Sí, sí. Pues, está en unas condiciones muy, muy buenas de uso. Bueno, un polideportivo que se construyó en un momento con unas pretensiones, ya incluso, bueno, en ese momento ya había quien pensaba que era quizás muy grande, otros después cuando empezaron a usar ya se quejaban de que no había canchas suficientes, en fin, nunca estamos contentos, pero lo que no cabe duda es que el audio ha crecido y bueno, pues las instalaciones han quedado, poquito a poco se han ido quedando pequeñas y aquello de bueno, pues nadar en la piscina en solitario, pues bueno, se acabó hace muchos años, ¿verdad? Eso, sí, los que hemos sido usuarios desde el principio del polideportivo nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que al principio pues eso, iba poca gente y tal, claro, la gente había estado acostumbrada, pero ahora tienes para nadar, pues como todo el mundo que ha ido sabe, pues tienes que andar prácticamente esquivando a los que están allí, ¿no? Bueno, ¿cuántos usuarios? ¿Tenemos datos de cuántas personas usan el polideportivo a diario? Bueno, al año aproximadamente de 115.000 a 120.000 personas. Al día no te podría decir, no tengo ese dato, pero vamos, que para un pueblo de este número de habitantes es un número muy alto de usuarios. O sea, prácticamente se puede decir que un 22% de la población es usuaria del polideportivo, o sea, perdón, es socia del polideportivo. Uh-huh. 22%, sí, es un ratio elevado. Y el uso que más, quizás las piscinas cubiertas, quizás también en invierno, pues es más demandado, ¿no? Los servicios asociados o las disciplinas asociadas a las piscinas, aunque también las canchas, supongo. Sí, bueno, las piscinas sí, pero igual por número y por espacio de gente más las canchas, por número de gente, claro, ya tengo, el espacio es más grande. Y todo más, además, hay que tener en cuenta que en las canchas va muchísima gente debido a que mucho deporte escolar se lleva ahí, por ejemplo, se tiene en cuenta pues escuelas que no tienen espacios cubiertos para hacer gimnasia, educación física, van ahí, pues en el caso de la escuela de formación profesional, por ejemplo, luego también un programa escolar de natación que van todos chavales, muchos chavales de los colegios van a hacer natación y además también tenemos que tener en cuenta los grupos deportivos del municipio, o sea, hay un montón de grupos deportivos, te puedo decir ahora mismo 41 equipos que hacen el deporte, practican sus actividades deportivas en el polideportivo, por ejemplo, baloncesto, balonmano, hockey, taekwondo, o sea, un montón de gente que viene aquí al polideportivo. Menos mal que tenemos la informática, porque si no los gestores, para poder coordinar todo eso, para que puedan cada uno tener su horario y no se pisen unos a otros y tengan ahí posibilidades de realizar sus actividades, pues la verdad es que tienen que hacer verdaderos encajes de bolillos, ¿no? Eso, me he estado comentando hace ratillo, así que eso es como hacer un Tetris, básicamente, para encajarte todos los grupos que quieren participar, luego cuando hay campeonato, saber a qué hora empieza uno, a qué hora acaba otro, tienes que clavar mucho los horarios porque el espacio es reducido, entonces hay que intentar que entre el mayor número de gente en ese espacio. Un polideportivo que no solamente sirve para esa actividad, sino que puntualmente, y menos mal, ¿no?, pues también hay otro tipo de actividades, incluso se han llegado a dar hasta conciertos, ¿no? Pero que vamos, hay pues actividades multidisciplinares que de vez en cuando llegan y que, bueno, es un buen lugar y que también causará sus problemas, ¿no? Para poder, porque claro, ese momento en que se va a utilizar para esa actividad extra, pues los grupos tienen que, bueno, pues, en fin, no sé, prescindir del lugar, ¿no? Eso, bueno, pero por suerte ya eso se hace con tiempo. Cuando hay un evento de otro tipo de características, pues ya se hace con tiempo, con lo cual ya se avisa a la gente y, vamos, se tiene en cuenta. De hecho, lo que tú cuentas, como se utiliza para otras cosas, el nombre real es Pabellón Multiusos La Muza Granja. O sea, es Pabellón Multiusos, se tuvo que cambiar el nombre para poder hacer otro tipo de actos. Por ejemplo, además de las actividades deportivas, también musicales, espectáculos, incluso se han llegado a hacer oposiciones también. Sí, sí, de bomberos, de policía municipal. Sí, sí. Las oposiciones, ahí con cientos y cientos de personas. Eso es. Bueno, la verdad es que es un lugar imposible pensar ahora mismo. Imagínense que no, que el audio no disponía de polideportivo y ahora se estaría pensando como, en fin, es el caso del otro multiusos, ¿verdad? En un momento de sin recursos sería imposible hacer una obra de esta categoría. Bueno, hoy día además sería quizás de otra forma y quizás más grande y quizás en otro lugar. No sé, además, por qué pensaron precisamente que podía ser ese el lugar para poderlo hacer, un sitio donde aparentemente no se puede ampliar, ¿no? Aunque creo que había alguna idea incluso de hacer alguna cancha exterior, ¿verdad? Sí, bueno, en su época, cuando en el proyecto original debía haber un proyecto de hacer unas canchas de tenis y alguna otra cosa en la parte de atrás. Lo que pasa es que por dinero en esa época no se hizo y ahora realmente no sé si podría llegar a hacer, pero bueno, Sí, sí. sí. Lo que yo sí quería dar importancia a lo que tenemos, ¿no? Hay que darle la importancia que tiene. O sea, ya solo por el número de usuarios que van a lo largo del año. Pues igual es, si no la más, pues de las instalaciones municipales que más usuarios tiene, que más uso se le da por todos los usuarios del pueblo. Entonces yo creo que hay que darle importancia, que aunque esté con años y esté pequeño, está mejorando continuamente porque debido a que las requerimientos técnicos y las exigencias de todo tipo son cada vez mayores, con lo cual, aunque no se pueda ampliar, se está continuamente mejorando. Sí, que además, bueno, se exige muchísimo, ¿no? Una instalación de esta categoría, supongo en seguridad, de todo tipo, bueno, el tema de las piscinas, sanidad, en fin, todo esto, pues claro, estarán muy encima las autoridades siempre y, por supuesto, al final el ayuntamiento tendrá que hacer sus correspondientes inversiones anuales para poder mejorar, ir mejorando poco a poco, pues todo lo que vaya quedando fuera en fin, que llega la autoridad competente, oiga, esto hay que mejorar por barreras arquitectónicas, que supongo que ya está todo eso mejorado, Eso es, ¿no? sí. Y luego aparte también hay que tener en cuenta el mantenimiento, que el mantenimiento de este tipo de instalaciones pues es bastante bastante caro, o sea, caro y laborioso también. Ahora, por ejemplo, parece que se ha debido estropear alguna válvula que ya estaba avisada que había que cambiarla, pero bueno, pues igual no se le ha dado la importancia adecuada y o sea que hay veces que hasta que no se rompen las cosas no las cambias, ¿no? Ya se estaba avisado que había que cambiarla, pero bueno, pues ha tocado ahora, toca ahora. Pues hay que tener en cuenta que eso, que el mantenimiento es importante. Sí, que eso al final en los presupuestos municipales una buena partida se irá también para ahí, para poder seguir manteniendo ese espacio multiusos, ¿no? Eso es, y no solo el espacio este, ¿no? Pues por ejemplo el área de cultura, la mayor cantidad de dinero se dedica a mantener las instalaciones. Hay que tener en cuenta todo el montón de instalaciones que tenemos en el pueblo, deportivas y culturales también, claro, y ahí se lleva, vamos, ya solo limpieza, por ejemplo, mantener las máquinas o las calderas, pues supone dinero, sí. Bueno, pues hay que cuidarlo porque es lo que tenemos y tiene 25 años y tendrá que superar seguramente otra barrera. Quizás otros 25 o quién sabe cuántos más, ¿no? Respecto a cuidado, sí que quería comentar que es de agradecer pues a los usuarios pues el uso que hacen, ¿no? De las instalaciones, porque gracias a ellos pues la gente es bastante respetuosa con el polideportivo y cuando ve alguna anomalía o un defecto algo lo comenta, entonces se pueden subsanar. Si no somos conscientes de la anomalía que hay, pues se puede subsanar. Y eso, y reitero las gracias a los usuarios por el uso correcto y que se hace de la instalación, claro. Sí, ya para concluir, bueno, hay quejas, supongo, todos nos quejamos por casi todo, además es nuestra obligación y en fin, quejarnos también, ¿no? Si es que hay Sí. alguna cosa por la que vemos que no funciona bien o Eso es, se reciben eso es. muchas quejas en el ayuntamiento. Pues es, por escrito no demasiadas. Sí que hay alguna, pues de horarios, pues por ejemplo de las piscinas. Decían de los cursos de natación para los niños y tal, pues había gente que tenía que ir a Murrio y eso, por ejemplo, se está solventando, se ha empezado ya este año pasado a poner los cursos para niños los fines de semana, con lo cual antes había listas de espera de un año y ahora, por ejemplo, ya pues se ha eliminado la lista de espera. Hombre, pues por lo menos con lo que hay se intenta solucionar, ¿no? Bueno, pues el polideportivo del Laudio que cumple años, 25, alguno de ustedes seguramente recordará cuando lo usó por primera vez y seguramente que lo siguen usando y que lo sigan usando por muchísimos años más y nosotros que lo veamos y que podamos hablar de él. Fonso Larrazábal, concejal de Cultura, de entre otras actividades, que también deportes del Ayuntamiento de Laudio, pues nada, seguir mimando el polideportivo. Vale, pues multiusos. Eso es para que hacer. Es que ricasco. Vale, Surey. Agur. Vale, agur, bye.